y allá en terreno de Chile, a lo lejos, se pierden. Por andar esta huella, repecho oscuro, dejé tanto a mi espalda que ni me apuro. Ya de ser voy dejando, me vuelvo arena, como aquel río salado que una vez fuera. Andando suele el hombre tener dos huellas, una que lleva lejos, la otra regresa. Corazón querenciero, si usted me afloja, me vuelvo ahorita mismo para Santa Rosa. No sé en qué madrugada daré la vuelta, por eso ir para adelante tanto me cuesta. Siempre vuelvo en las noches, desde la ausencia, huella de rastro fresco, lenta paciencia. Tanto amor distancioso, mi niña amada, quemará nuestras bocas, tal vez mañana. Huella tosca y espinas cuando se aleja, violeta flor de cardo cuando regresa. Corazón querenciero, si usted no aguanta, me vuelvo ahorita mismo para la pampa. No sé en qué madrugada daré la vuelta, por eso ir para adelante tanto me cuesta. Coger en castellano. Erotizando el lenguaje. Capítulo 4. Temporada 3. Sacar la voz. Soy un leño que sangra ardiendo furioso. Soy árbol ceniza. Soy el preso que cava sin pico ni pala, con uñas y prisa. Bajo tierra. Canta que no hay vida, canta que no hay tiempo, canta que te encierran, es tu pan de cada día, canta que te come el mundo y su gris, canta sos semilla, canta desde adentro que sos instrumento, sos flores y espinas, canta que es tu alma que pide llorando, canta que es tu alma que pide llorando, canta que es tu alma que pide llorando, volver a ser risa. Astillas. Soy hartajo de ver a mis sueños ahogar por metal y mentiras. Incansable buscar sin dejarla volar a mi voz tan sencilla. Que sabe, que pide, que ruega y no calla. Canta que no hay vida. Lleva gritos que los gritos no conocen. El cuerpo que se estremece cuando soñamos no sabe de gritos nacidos en el silencio de la frontera entre el horror y la locura. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva

Muchas gracias. De arranque nomás. Nos reencontramos en el capítulo 4, temporada 3 de Coger en Castellano, titulado Sacar la Voz. Vamos a ver si nos sale Sacar la Voz hoy. Recién escuchamos a Totó la Momposina con Mónica Giraldo cantando. Así lo canto yo. Así lo canto yo. Sí. Antes escuchamos cantar medio sacados a los personajes de Caballos Salvajes cantando Que la Tortilla se Vuelva. Sí, que es una película del 95, un drama argentino con la dirección de Marcelo Piñeiro. Anteriormente leímos un poema de nuestro queridísimo Mario Loriga, poeta santarroceño, de una selección de, se llama 25 poemas, es un cuadernillo de los que vende él personalmente por la calle. Uno lo puede encontrar en un personaje santarroceño bien de acá. El poema 8 de 25 poemas. Y el programa, el capítulo de hoy comenzó con un temita musical de Árbol Ceniza, titulado también Árbol Ceniza. Tenemos las vías de comunicación, el celular, no sé si lo tenemos. No, el la face. Verdad que todavía no nos ubicamos. Tenemos el Face abierto, el Twitter abierto, el 381111, que es un teléfono fijo, si quieren molestarlo un poco al cordobés que está ahí haciendo de pulpito. ¿Y qué más? Las redes sociales. Y la puerta, si nos quieren golpear la puerta, estamos sí, acá. Siempre acá. Seguimos, vamos a leer un poema de... De Rodolfo Alonso, y el poema se titula El malestar en la poesía. ¿Canta el pájaro en sí? ¿Por sí y para sí? ¿O canta para otros? Hembra, pajarerío, o el que alcance a escuchar. ¿Es el canto quien canta por la boca del pájaro? ¿El canto es quien canta? ¿La garganta, la música? ¿O es la naturaleza, madre, maestra, maga, la celosa, inquietante, la furiosa, cantora? ¿Y canta porque sabe o porque oyó cantar o porque el canto impreso como huella en los genes? La belleza lo inunda. Él mismo es la belleza. ¿O será el universo? Confuso, interminable, quien busca el resplandor, la claridad posible, cantándose en los cantos. ¿O acaso el cosmos mismo, huyendo ante el horror del eterno silencio, se hace voz en la tarde templada, luminosa? ¿Y canta ante el desnudo dolor? ¿O quizá el propio dolor mudo se canta? ¿Se canta la injusticia para hacerse justicia? ¿Y cuáles son entonces, tal vez, para que cante las condiciones Freud, del solitario pájaro único y general, resonando en su rama, feliz de echar al viento lo que el viento le dice, lo que el viento se dice? Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez. Esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar.

La celeste unidad que presupones hará brotar en ti mundos diversos, y al resonar tus números dispersos, pitagoriza en tus constelaciones. Escucha la retórica divina del pájaro del aire y la nocturna irradiación geométrica divina. Mata la indiferencia taciturna y engarza perla y perla y perla y perla y perla y perla y perla cristalina, en donde la verdad vuelca su urna. Hay cines, hay trenes, hay cacerolas, hay fórmulas hasta para describir la espiral de una caracola y más. Hay créditos, tráfico, cláusulas, salas VIP. Hay cápsulas hipnóticas y tomografías computarizadas. Hay condiciones para la constitución de una sociedad limitada. Hay biberones, hay obuses, hay tabúes, hay besos. Hay hambre y hay sobrepeso. Hay curas de sueño y tisanas. Hay drogas de diseño y perros adictos a las drogas en las aduanas. Hay manos capaces de fabricar herramientas con las que se hacen máquinas para hacer ordenadores que a su vez diseñan máquinas que hacen herramientas para que las use la mano. Hay escritas infinitas palabras. Zen. Gol. Bang, rap, Dios, fin. Paranoico por tu silencio, salí corriendo a la calle gritando toda mi verdad. A las 2 cuadras me detuve, mucho más tranquilo, con el invierno probando sonido. Las hojas de los árboles parecían bandadas de pájaros. Después de seguir las migas de miedo que tiré para guiarme al regreso, volví a ponerme la paranoia de entrecasa. De dos, de otros pueblos indios, de campesinos, de obreros, de mujeres, de jóvenes, de maestros, de ancianos, de pequeños comerciantes, hasta morir si es preciso. Ellos, ellas, nosotros. Quizá no entiendas el porqué de esta canción, de dónde sale la letra, el motor de inspiración. Pero no entiendo este pensamiento otario, parece que estás hablando con las botas del comisario. Nacimos como nacen todos en pelotas, pero te llaman bueno o malo por la ropa. Heredamos sin pensar, juicio escala de valores, no aceptar lo diferente sin cuestionar el ser mejores. Pero por suerte la cosa ya va variando, los golpes de la vida te curten y vas cambiando. Ser más humano ahora es más que necesario, bajar de la nube de pedos y pisar un poco el barro. No nos van a callar jamás, no nos van a callar jamás. No nos van a callar jamás, no nos van a callar jamás. Que está claro, la cosa es tan sencilla, arriba comen la torta, abajo llegan las migas. Nos enseñaron a escuchar la caja boba, renegar de los que luchan y aplaudir a los que roban. Por eso canto, también grito más fuerte, no me importa ser un pez que va contra la corriente. Yo no me adapto, no quiero ningún cambio, quiero menos policías y más guardapolvos blancos. Creo en la paz, también creo en la armonía, en el amor, en la amistad y en que llegará el momento. Que no haya nadie que hipoteque nuestro sueño, que no haya rico ni pobre, mientras tanto te prometo. No nos van a callar jamás, no nos van a callar jamás. No nos van a callar jamás, no nos van a callar jamás. No Gómez 106.1. Espacio publicitario. Licores Ojo de Agua. Licor artesanal con identidad regional. En Santa Rosa encontrarnos en locales especializados y también en nuestra fábrica ubicada en Pampa, esquina Victoria. Licores Ojo de Agua. Ojo de Agua también está en Facebook. No hay mal que por bien no venga. Al robo en Radio Kermés le respondemos con una alegre vaquita kermesera. El 27 de mayo armamos una auténtica kermés de los sábados. Desde las 11 de la mañana en Balcarce el 420 de Toay, música en vivo, puestos artesanales y gastronomía para juntar unos mangos y recuperar parte del equipamiento que nos robaron y reponer lo que nos rompieron. Todas y todos a la gran vaquita kermesera del sábado 27 de mayo. A las 11 de la mañana frente a la radio en Balcarce 420 de Toay. A comer, beber, bailar y lo que venga en la kermés. Fin del espacio publicitario. Coger en castellano. Poesía en español. Luego de nuestra última intervención, bueno, Miguel nos había leído el poema de Rodolfo Alonso. Continúa un tema de Spinetta y Mercedes Sosa titulado Barro tal vez. Luego leí un poema de Alejandra Pizarnik, En esta noche, en este mundo. Conocidísimo poema, hermoso poema. Muy bonito. Luego escuchamos a Jorge Drexler con el tema Mi guitarra y voz. Y finalmente, bueno, Miguel nos leyó un poema de Gustavo Juste, o performance de Gustavo Juste. Es de un libro de ediciones de Eloisa La Cartonera, en este caso. Esos libros son unos libros que se hacen con reciclado de cartones de cartoneros en Buenos Aires. Y hace un ratito nomás, antes de la tanda publicitaria, escuchamos a Apayagú. Apayagú, muy bien. Se les recomendamos, la banda está el disco completo en YouTube para escuchar. Es Apa, S-H-A-G-U, Apayagú. Y el tema se llama No nos van a callar. Es un disco de este año salido fresquito desde el mes pasado, de hace 2 meses más o menos. Les repetimos el teléfono si nos quieren llamar, 381111. Nos están escribiendo acá por el Face. No los vamos a leer, pero nos están escribiendo. Saludos a todos y a todas. Les agradecemos. Les reiteramos por ahí lo que salió ahí en la publi, que habla Verónica, la invitación para este mismo sábado, sábado 27. Sí, en Balcarce 420 acá en Tuay. En Tuay, para... en el centro de Tuay. Sí, los esperamos desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Quizás se extienda un poco más. Vengan, va a haber de todo. Va a haber comida, va a haber bandas, va a haber buena onda, bueno, etc. De todo un poco. Va a haber tambores. Sí. Va a estar Guillermina Gavaza, Juan Olivera. Juan y de piano no puede faltar. Va a haber artesanos, va a haber comida, fundamentalmente la comida, que es lo que nos importa a todos. Seguimos, capítulo 4 de la temporada 3, temporada 2017. Sacar la voz. Y ahora vamos a escuchar otra escenita más de la película Caballos Salvajes. Bueno, ya la presentamos. Una escena épica de Caballos Salvajes. Sí. Del cine nacional, me atrevo a decir. Sí, sí, exactamente. ¿Y su mujer? ¿Cómo es? Murió. Hace 15 años. Ah. ¿Cómo era? Se llamaba Clara. Y era luminosa. ¿Y usted quién es? ¿Cómo se le ocurrió una cosa así? Ese asalto al revés. ¿Cómo sabía que no le iban a decir y matate, viejo? ¿A mí qué me importa? No lo sabía. ¿Y qué hubiera hecho? hubiera matado. ¿En serio? ¿Quién es este viejo? No sé. ¿Y vos? ¿Yo qué? ¿Qué te dio, como un ataque? Ahora lo conocés, pero en ese momento... Vos le salvaste la vida, pero él te jodió la tuya, ¿no? Un tipo como vos. ¿Cómo soy yo? Eso que decía el diario. Desde el sur. Hoy siento que se puede. ¿No les pasa? A veces uno oye cosas que le hacen sentir que se puede, que todavía se puede. Bueno, después hablamos de esto. Ahora vamos a empezar con los mensajes. Número 1. Paranora. Volvé a casa. Ricardo dice que pueden empezar de nuevo. Número 2. Para Matías, del establecimiento Malacara. Dice Ponce del Durazno que ya liberó el tractor y mañana se lo alcanza. El mensaje número 3 es menos privado. Para los indomables. Están ahí. Indomables, amigos, atención. Eviten la ruta 3. La cadena solidaria sigue extendiéndose para ustedes. No hay de qué, se lo merecen. Cuídense. Y ahora desde el sur y para los indomables, que nos recordaron que no todo está perdido. ¡Venga, venga, venga, venga! Los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde, cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada,